¿Cómo estás, Julieta? Hola. Hola. Sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Te habla con Carla? Esta lluvia. Sí, ¿no? Ya estuvimos... Estamos acá en patas. Nos empapamos cuando llegamos a la radio. Cuidado con los cables. Sí, es un tema. Hay algunos muy atinados así saltando. Viste que se arma algo muy... Una danza. Hasta muchos Julios Bocas hace la gente por esta ciudad. Ajá. Mirá qué interesante. Bien. Bueno, Julieta, te habla Carla, Fernanda y Lam. Nahuel. ¿Cómo estás? Nahuel. Nahuel. Y Nahuel. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, y queremos saber más acerca de esta presentación que van a estar haciendo con Ubica en el festival Electric Attack. Uh-huh. Contanos un poco cómo es la fecha. Bueno, primero y principal, ya va a ser como una de las últimas nuestras en Capital, así que calculo que estaremos cerrando el año. Y después, bueno, este festival Electric Attack, como su nombre lo indica, es un ataque eléctrico, super rockero. Nos juntamos bandas que nos gusta la electricidad del rock, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces hay bandas que se van para otros estilos, y bueno, acá, más allá de que capaz que nos abramos en ciertas formas, porque algunos hacemos más 90, otros stoner, o qué sé yo, lo que nos une es ese amor por la electricidad del rock, mismo desde las guitarras eléctricas, pedales y todas esas... Julieta, acá variantes. Dice, la crudeza de los 70, pero con la melodía y el sonido de los 90. ¿Qué? Amplíame esta frase, por favor. Bueno, te la amplío. Y yo creo que los 90, los 70, empezando por ahí, fue un crisol, diríamos, de estilos, ¿no? Desde Black Sabbath, que uh-huh. era lo más puro uh-huh. De lo pesado, diríamos, que hoy en día lo escuchás, no es tan pesado, pero fue lo primero. Claro. Después Zeppelin, bueno, la mismo acá en Argentina, todo el rock de los 70, o sea, había una crudeza, no había tanta uh-huh. información, era un nacimiento más primal de los estilos. Uh-huh. Entonces, desde ahí sería la crudeza de uh-huh. esos 70, ¿no? De escuchar lo crudo del rock en sus diferentes manifestaciones. Y creo que en los 90, al haber pasado por los 70 y los 80, ya se logra una estilización uh-huh, dentro sí. del rock, desde la melodía, porque hay muchísima más información, y no sé qué otra cosa era la palabra. No, eso, digamos, que aporte... Tenemos acá. ¿Cómo? Tenemos con toques de pop melódico, ¿es así? Claro, sí, yo creo que, bueno, viste, es como difícil de explicar, pero claro, sí, Ubica es una banda que nació en los 90 y nos fuimos aggiornando por lo que fuimos escuchando, pero más allá de eso, es una manifestación artística de tres personas que uh-huh, hacen rock. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Entonces, cada uno con su influencia y los tres juntos hacemos algo que puede entrar en consonancia con otras personas. Yo creo que a mí, yo como escuchante del rock, hay bandas que no sé cómo explicar, pero me encanta escucharlas sí. y uh-huh. me siento identificada con sus letras o con su música. Y bueno, y Ubica en cierta forma es una manifestación de ese deseo y de esa pasión que encierra el rock. A mí personalmente el rock me dio como un lugar en el mundo. La verdad no entendía mucho cuando era chica cómo, qué podía llegar a ser yo acá en la Tierra, y de repente a través de la música... No te preocupes, que a todos nos pasa más o menos lo mismo, y el arte nos ha salvado más de uno, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces hoy en día yo me dedico a la música gracias al rock. Para mí es como... Y primero y principal que el rock también te abre a otro conocimiento artístico, ¿no? Ya sea desde libros, películas, desde la parte plástica, o sea, abarca un montón, que de repente tenés como una parte de reviente y otra parte que es más intelectual, poética, uh-huh. y bueno, y vamos pasando por esos lugares, ¿no? Uh-huh. Ajá. Julieta, ¿dónde pueden nuestros oyentes escuchar? ¿Tenés algún Bandcamp o algo en donde la gente pueda escuchar un poco de Ubica? Sí, bueno, en YouTube hay varios videos. Ahora estuvimos, de este último disco sacamos dos, que es Fahrenheit y Sombras de Alaska, que ajá. son dos puntas, una canción bastante rocker, y la otra es, para mí, puede ser de fondo para una novela, ponele. Ah, mira. Y también nos permitimos esas cosas, pero siempre con una buena, a ver cómo te puedo decir, con una buena causa, con una buena excusa, ¿no? De hacer por hacer la música. Uh-huh. No, porque como no tengo nada que hacer, hago cualquier cosa. Claro. Si no, algunas cosas nos van saliendo mejores, vamos aprendiendo, pero sí tenemos un deseo de ir transitando este camino. Ya tenemos 4 discos y creo que a medida que lo fuimos haciendo, desde, bueno, la composición, el último disco ya lo grabamos, lo mezclamos todos nosotros, o sea, uh-huh, nos hicimos cargo nosotros de la producción, y eso como músicos también está buenísimo. ¿Sí? Y bueno, contestando a tu pregunta, el último disco está en algunos sitios, está en nuestra página, Ubica Web, uh-huh, y después está, lo puedes escuchar en Deezer y en Spotify también. Muy genial. Bien. Julieta, y hablando un poco de estos 4 discos, ¿no es cierto?, que ya llevan editados en forma independiente, ¿con qué se va a encontrar la gente que vaya al festival y escuche algunos temas de Amigos del Bosque, que es, me llama la atención que es un disco, por lo menos en su título, mucho más amigable que Amor Estrellado, Antigristurbio? ¿Qué tiene de particular este disco? Los otros eran más enroscados. Por un lado, personalmente siempre nosotros estamos jugando con las palabras. Uh-huh. Y también estábamos ahí enroscados en buscarle un título con un juego de palabras, y de repente fue un disco que se compuso mucho en la sala, entre nosotros que éramos amigos, y empezamos un día a flashear que en el bosque hay diferentes manifestaciones, ya sea desde lo oscuro o desde lo mágico o de lo luminoso, y después empezamos a cargar entre nosotros Amigo del Bosque, y dijimos, realmente se tiene que llamar así, porque ya estaba entre nosotros ese nombre, y bueno, salirnos un poco de lo que veníamos haciendo todo el tiempo con respecto a los nombres y con respecto a la composición. Eso es un disco hecho en la sala, desde el juego de empezar a hacer una base y subirse a eso, y después ver que eso estaba funcionando, tomarlo, estructurarlo como canción, ver la letra, ver la poética, o sea, es toda una construcción, ¿no?, que lleva tiempo. Sí. y que bueno, que después uno en 40 minutos presenta un trabajo que te lleva un montón de años. Por supuesto. Sí. Una última pregunta, Julieta. Entendemos que hay una producción en el marco del festival de discos independientes. ¿Esto es así? ¿Y hay discos de Ubica en este...? Sí. Es una feria que se llama Discos del Ratón. Uh-huh. Que ellos, bueno, están encargados de ir llevando por distintos lugares. Es una feria itinerante, por distintos shows. Abren su mesa y bueno, hay un montón de producciones de bandas independientes, y claro, entre esas estamos nosotros. Y también hay una feria de diseño, también independiente. Ajá. Que van a ser remeras, rockeras y almohadones y cosas así, muy, muy, muy copadas. Muy bien, buenísimo. Vamos a repetir entonces que se van a estar presentando este viernes 13 de noviembre a las 0 horas en el Emergente, Abasto, en Gallo 333. La entrada está a $50. Allí sí, pueden... junto a dos, sí, bandas que también somos conocidas, amigas, que nos respetamos. Amigos del Bosque. Yo creo que sí, un poco se cerró ese concepto, pero bueno, con Metamórfica hemos tocado hace bastantes años. Uh-huh. Yo las conozco desde su crecimiento, y con la Phantoms lo mismo, así que en cierta forma nos bandas juntamos amigas. una comunidad de músicos que amamos lo que hacemos. Muy bueno. Muy bien, Julieta, entonces nos vamos a ir escuchando un tema que tal vez conozcas, que se llama Fahrenheit. Sí, lo conozco. Bueno, ustedes están recontra invitados también, así que... Muchas gracias, ahí estaremos. Bueno, dale. Gracias, Julieta. Quiero conocerlos. Muy bien. Genial. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y por la discusión. Chau. Muchas gracias. Un abrazo, adiós. Chau.